enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Los ladrones de tu paz interior. La paz es un don del Espíritu Santo. Hoy te presento algunos ladrones de tu paz interior para que te prevengas contra ellos y enseñes a tus hijos a precaverse de los mismos desde su más tierna infancia. Primero, presiones y plazos inútiles. Tengo que hacer la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo y así demostrarle a los demás que valgo más que ellos. Cuando te impones metas irreales o plazos utópicos que tienes que cumplir, estás acabando con tu paz interior, caes en los peligros de la personalidad tipo A, descrita por Friedman y Rosenman hacia 1950. Friedman da la siguiente definición en su libro Treating Type A Behavior in Your Heart, tratando el tipo A de comportamiento y su corazón. El comportamiento tipo A es ante todo una lucha continua, un insaciable intento de cumplir o realizar más y más cosas o de participar en más y más eventos en menor tiempo. Con frecuencia, frente a la oposición real o imaginaria de otras personas, la personalidad tipo A está dominada por una inseguridad latente acerca del propio estatus o por la hiperagresividad o por ambas cosas. Hasta aquí Friedman. La hostilidad es el elemento clave y el más nocivo en el tipo de personalidad A, y su influjo sobre las enfermedades cardíacas está plenamente demostrado. Con frecuencia se trata de una hostilidad flotante, la cual produce ira permanente aun por cosas muy triviales. Esta hostilidad es como una caldera humeante con una mezcla confusa de cuatro ingredientes malsanos: ira, irritación, impaciencia, imposición. Cuidado con estas cuatro íes: ira, irritación, impaciencia, imposición. A la persona le disgusta casi todo lo que encuentra en el ambiente. Las reacciones y maneras de ser de su cónyuge, los comportamientos de sus jefes, colegas o subordinados, los estéreos bulliciosos, los juegos y gritos de los niños, los decretos del gobierno, lo pesado del tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Los efectos negativos sobre la paz interior y la calidad de tu vida son notorios. Algunos efectos altamente nocivos pueden ser variados síntomas de distrés, tendencias depresivas, tensión emocional, menos satisfacción con la vida, con la salud, el trabajo y el hogar, incapacidad para emplear algún tiempo en descanso o diversiones, autoestima más baja, más irritabilidad y rabia, y por todo lo anterior, mucho más elevada propensión al infarto cardíaco y a la muerte repentina. Imita a ese anciano quien, bien avanzado sus 90 años de vida, lo resumía todo en estas palabras: mi madre me dijo que obrara siempre lo mejor posible y quedara contento con los resultados. He tratado de hacer siempre esto. Segundo ladrón de tu paz interior: el ansia de posesiones materiales. Es otro ladrón que te roba tu paz interior. Cuanto más cosas tengas, más importante te crees. Esta es la voz de tu egoísmo. La verdad es que cuanto más desprendido de los bienes de la tierra, más cerca estarás del reino de Dios. Así nos lo enseñó Cristo en el Sermón de las Bienaventuranzas. Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. No hay paz para quien mide su valor con el metro falso de sus posesiones. No amontonéis riquezas acá en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien, amontonad riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues donde está tu riqueza, allí estará también tu corazón. Mateo 6, 19 al 21. El tercer ladrón de tu paz interior es la falta de silencio interior. Dicen los psicólogos de la comunicación que ruido es todo aquello que estorba o impide la comunicación. Los ruidos no nos dejan oír. Ruidos externos, como la televisión y la radio prendida a toda hora, el tráfico, las conversaciones lindantes con la charlatanería y, sobre todo, los ruidos interiores, como las fantasías de nuestra imaginación, los pensamientos inútiles y, sobre todo, nuestros sentimientos y emociones descontrolados. Esta charla y estos ruidos son lo que nos impide escucharnos a nosotros mismos. Oír la voz de nuestra conciencia y la dulce voz de Dios, que continuamente nos habla en lo íntimo de nuestro corazón para comunicarnos algo de su paz y estabilidad infinitas. Hagamos silencio unos minutos cada día en una soledad fecunda y creativa. Reservemos unos minutos cada día para hablar con Dios y escucharlo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el don de la escucha, que sepamos escuchar al prójimo que nos habla, pero sobre todo la voz del Espíritu que habla en nosotros y nos habla con gemidos inenarrables. Si escucháis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Te puede ayudar a aprender ese difícil arte de escuchar el pedírselo al Señor con estas o parecidas palabras: Señor, enséñame a escuchar. Enséñame a escuchar, oh Señor, a los que están más cerca de mí, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Ayúdame a caer en la cuenta de que no importa qué palabras oiga, el mensaje siempre es: acepta la persona que yo soy, escúchame. Señor, enséñame a escuchar a los que están lejos de mí, el sollozo del afligido, la súplica del olvidado, el grito del angustiado. Señor, enséñame a escucharme a mí mismo. Ayúdame a tener menos miedo, a confiar en mi voz interior, en lo más profundo de mi ser. Señor, enséñame a escuchar tu voz en las ocupaciones y en el aburrimiento, en la certidumbre y en la duda, en el ruido y en el silencio. Señor, enséñame a escuchar. Señor, enséñame a escuchar. El cuarto ladrón de tu paz interior son las preocupaciones. Son abundantísimas y uno de los más poderosos ladrones de la paz. Tenemos muchas cosas por las cuales preocuparnos, y estas preocupaciones son el enemigo número uno de la paz interior. Te preocupas por el dinero, por la salud tuya y de tus familiares, porque puedes perder tu trabajo, porque llueve demasiado o porque no llueve, por la situación del país y de la iglesia, por el qué dirán y por tantas otras cosas más. Te librarás del 90% de tus preocupaciones cuando dejes de preocuparte por las cosas que no son importantes o son poco probables, y luego por las que no se pueden resolver. Deja de preocuparte primero por las cosas que no son importantes, segundo por las poco probables, y tercero, las que no se pueden resolver. Solo te quedaría un 10% de cosas por las cuales vale la pena preocuparse para poner los medios para solucionarlas de manera realista y efectiva. Un grupo de psicólogos de la Universidad de Michigan investigó los asuntos que más preocupaban a la gente y concluyó que el 60% de tales preocupaciones eran infundadas. En realidad, no había razón para preocuparse, el 60%. El 20% ya estaban resueltas. Ya no había por qué preocuparse porque ya estaban resueltas. Un 10% se referían a asuntos insignificantes por los cuales no valía la pena preocuparse. Tendríamos entonces el 60% infundadas, un 20% ya estaba resuelto y un 10% se refería a asuntos muy pequeños por los cuales no valía la pena preocuparse. Restaba un 10% de preocupaciones fundadas, pero solo el 2% versaban sobre asuntos significativos. Otros investigadores elevan hasta un 90% el porcentaje de las preocupaciones inútiles. Estas proporciones pueden parecer exageradas. Sin embargo, muchos tratadistas advierten que fácilmente el 90% de las cosas en una vida normal o promedio andan bien y solo el 10% mal. Si aprendemos a fijar nuestra atención en el 90%, viviremos contentos y en paz. Pero si nos concentramos en el 10% que anda mal, seremos unas desdichadas víctimas de las preocupaciones. Pues bien, todas tus preocupaciones ponlas en las manos de Dios. Recuerda que todo contribuye para bien de los que aman a Dios. Otro ladrón de tu paz interior es el ansia por sobresalir. ¿Cuántas veces te dejas dominar por el ansia de sobresalir y pones en peligro la paz de tu alma? Nuevamente, tu egoísmo se muestra como un tirano cuando te dice: soy una persona muy especial y los demás son inferiores. Yo merezco y exijo su atención y veneración. Así consumes un montón de energías que aprovecharías mejor para el crecimiento personal y el servicio a los demás. Por eso experimentas turbación y angustia. La armonía no puede habitar en un corazón enredado en el ansia de sobresalir. Persuádete de que eres uno entre 6,000,000,000 de personas que pueblan este planeta. No eres especial, ni mucho menos el centro del universo. Reconoce tu valía, levanta tu autoestima, pero ten siempre presente que la humildad es la verdad, como nos lo dice Teresa de Jesús. Sexto, el ansia de figurar y aparentar. Este ladrón es pariente muy próximo del anterior. Costosos vestidos a la última moda y con la marca bien visible. Carro último modelo. Un gran televisor o reloj o celular. Viajes de turismo al exterior. Vacaciones lujosas, peluquerías y salones de belleza y restaurantes de moda y mil cosas más para aparentar ante los hombres y ante las mujeres que tú eres una persona rica e importante. Así halagas tu ego, disfrazándolo con oropeles que, viéndolo bien, nada valen. Vales tú más por lo que tienes que por lo que eres. Lo que eres es lo que vale a los ojos de Dios. Por tus obras serás juzgado. En la otra vida no se te preguntará ni el modelo de tu automóvil, ni la marca de tu vestido, ni la dirección del restaurante o de la peluquería, sino que tus buenas obras serán tu pasaporte. Aunque seas rico como Job, podrás exclamar también con él: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El séptimo ladrón son las peleas y discusiones inútiles. Es tal vez el camino más fácil y más transitado para perder la paz. A transitarlo te impulsa tu deseo egoísta de tener siempre la razón. Quieres aparecer más inteligente, más maduro, más importante, más bonito o bonita que a tu contrincante. ¿Pero qué sacas con tener siempre la razón? Tu bienestar interior es un tesoro más grande y siempre está en tu mano el evitar este sendero peligroso. Calla algunas veces tu orgullo y el sacrificio que hagas al dominar tu mal genio conservará o aumentará tu bienestar integral. Octavo ladrón, alegría del mal ajeno. Cuando encontramos alguna alegría en el mal del prójimo, así sea de aquel a quien llamamos nuestro enemigo, ponemos una barrera infranqueable para obtener la paz del alma. Cuando saboreamos el mal que sufre cualquier prójimo, ese sabor malsano amarga nuestro paladar, nos quita el gusto interior, así como el ají picante domina todo sabor agradable. Noveno, los rencores. Pocas barreras tan fuertes como el rencor para estorbarnos el acceso a la paz interior. Dicen que la muralla china tiene una extensión de 1000 kilómetros. Así de poderosas y largos pueden ser los rencores que envenenan al alma. Al desear un mal al prójimo, los más perjudicados somos nosotros. A lo mejor él está muy tranquilo y ni siquiera cae en la cuenta de que nos ha herido, o ya se olvidó del incidente desagradable y yo no quiero perdonarlo, me estoy consumiendo en la brasa de mi rencor. Aprendamos del Señor, que es manso y humilde de corazón. Cumplamos su mandamiento que nos dice: perdonemos a los que nos han ofendido. Y finalmente, el décimo ladrón de la paz interior es la mala conciencia. Este es el principal ladrón de tu paz interior. Cuando has obrado contra Dios, cuando conscientemente has ofendido a tu prójimo, cuando has faltado a tus propios deberes, sientes una voz que te habla en lo profundo de tu ser y te reprocha tu mala conducta. Es imposible disfrutar de la paz interior con una conciencia lacerada por la culpa. ¿Quieres recobrar el tesoro de tu paz interior? Arrepiéntete de verdad. Limpia tu conciencia de toda culpa. Acude al sacramento de la reconciliación. Tu alma tendrá de nuevo la vida y en tu corazón habitará el Señor, fuente de la paz verdadera. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.